Se fue la pantera, grupo recluta. Con los firmes, compa. ¡Jálese, viejones! ¡Jálese, compa, neto! Así suena la indicada, viejo. ¡Que suena bonito, viejo! ¡Saludcita, compa! ¡Vámonos, compa, Manuelón! Por miedo, aún queda la duda de lo que hicieron. Y si contestó la Rosita al fuego, Rosario el nombre del hombre que se fue, y de negro como la pantera que portaba en la cintura siempre con él. Era su fiel compañera, Cacharrosa la pantera. Mirarlo. Suerte que viví para platicarlo. A los dos empezó tirando barrio. Para los trompos sobró un coya en un cabrón. Le sacó varios hocicos, reventó. De la escuela la última vez se brincó. Dijo: no voy a hacerme rico trabajando de 8 a 5. En aquel bulevar se salvó el Nissan, pues tiró a rematar, ahí va Montserrat. Rosario bajó tirando del Bye-Bye, para que no fueran a darle a su niña aquellos cobardes. Y porque vivir en este mundo es caro, pero incluye viaje gratis, viejo. ¡Una recluta! Con la misma ruta, con los firmes, viejo. Lluvia de balas, se fue la pantera muy a la mala. Hoy se encuentra en Jardines de Lumaya. Rezan por él una madre y su mujer. Una niña le llora el retrato de él. Papi, sé que me escuchas, soy tu bebé. 40 balas no eran nada para el miedo que le cargaban. Vivió la vida a su modo, así le gustó. Dos días antes de su muerte festejó su cumpleaños y dijo en el que él brindar: le pido perdón a la vida si me fui sin avisar. Se fue la pantera. Acá vamos a ir con más. Se fue la pantera con los firmes del grupo recluta. Se va, puro music VIP. Yeah.